Bueno, Leo, el partido se está jugando todavía. Nada, contame qué pasó. Nada, nada. Lo mío fue dos antideportivos que fueron bien cobrados porque le hice dos antideportivos al jugador, al mismo jugador. Pero bueno, es también producto de los golpes que él me propinó también durante el juego. No solamente el golpe final, sino que me venía pegando ya en el partido. Y no era con buena intención, porque yo empiezo el partido y meto algunos puntos y él entra a defenderme a mí y más que a defenderme, entra a pegarme A sacarte del juego. sí, para sacarme del juego. Pero el tema también es que yo hablo con los árbitros, bueno, hablo siempre con los árbitros, pero les explico que si esto no se paraba, podía terminar mal. Le digo, fíjate cómo me está pegando. Sí, veo que te está agarrando, me dice. Pero también cada vez que iba al rebote, él, ofensivo, me iba con los codos y me pegaba en la espalda, el último codazo que me da en la cara. Yo no fui. Vos cuando estás dentro de la cancha caliente, la reacción de él también es de caliente, pues está con la adrenalina a un millón. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. Después, todo lo que pasó después es feo porque empaña el deporte. Si me expulsaban a mí, lo expulsaban a él, terminaba ahí, listo. Pero siguió, se hizo más grande. Y terminar el partido jugando 5 contra 4 me parece también algo que en esta liga no nos podemos permitir. No nos podemos permitir, por más que el reglamento lo avale, no se puede permitir. Está siendo televisado para todo el país. Ya tengo amigos en España que me mandaron mensaje, que lo estaban viendo por internet. Me mandaron mensaje que ya salió en páginas de España, que estábamos en nuestra liga, se estaba jugando un partido con 5 contra 4. No es una buena propaganda para nuestro deporte, ¿no? Recién alguien vinculado al referato decía por acá, esto no hubiese ocurrido si los jueces lo paraban antes. Es que yo le dije a los chicos, yo creo que son buenos árbitros, además se puede dialogar con los dos. Le dije, no, que no lo permitan porque ya estaba siendo agresiva la defensa. Y era un ida y vuelta de los dos, porque él me pegaba, yo le pegaba, y eran roces cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez íbamos con los codos más altos, y en algún momento iba a pasar algo. Y terminó pasando esto. Es feo, qué sé yo. Yo estoy triste por la situación de que está Peñarol jugando con cuatro jugadores. Pero bueno, no. Después los otros son cosas que pueden pasar en cualquier partido. ¿Puede ser que los dos equipos jueguen presionados también dentro de cuando arranca un juego? Y bueno, hoy los dos A eso iba. necesitábamos ganar. A eso iba. Ellos venían con una racha de 5, me parece, 4 o 5 partidos perdidos. Nosotros veníamos con dos consecutivos de visitantes y necesitábamos ganar para terminar bien el año. Pero los que tenían un poquito más de presión eran ellos porque estaban más presionados que nosotros. Entonces, bueno, se le lesiona justo uno de los referentes del equipo. Creo que están peor que nosotros en este momento, pero nada, yo lo que voy es que estas cosas empañan mucho al deporte, ¿no? A ver, ¿estás arrepentido o triste? La última. Yo no estoy arrepentido de nada, estoy caliente del momento que pasó. Te podés pelear adentro de la cancha con un Un rival, rival. Claro. Eso pasa en yo, juego. sí, yo a mí terminó. El chico, si lo veo, lo saludo, está bien, no me hizo nada, me pegó un par de codazos, lo empujó, me Nada, no, normal. empujó, listo. Yo no tengo rencor con nadie. Me golpeo de buena onda, bien adentro de la cancha, juego fuerte con todos los rivales que me toca. Después yo separo lo que pasó dentro de la cancha a lo que pasó afuera. Yo no me voy a ir a cagar a trompada ahora con este jugador, con él, porque no mi estilo, ya está, ya pasó. No tengo por qué arrepentirme de algo y no tengo, voy a estar triste por la situación de mi equipo. En eso sí, estoy triste por la situación que tiene, que está pasando el equipo ahora, que está jugando con 4 jugadores, tener 4 chicos que tienen que correr para todos lados y poner la cara por el equipo, ¿no? Gracias, cabeza. Gracias, chao.